La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos. Muy buenos días, vengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Nubladito, está nubladito este viernes. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 43 grados Fahrenheit, un cielo nubladito, se espera un cielo parcialmente despejado. Tenemos un viento que se registra a 9 millas por hora, una humedad de un 78% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana va a estar muy bonito el día, como ya les había comentado. Se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 55, con cielos mayormente soleados. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 32, con probabilidad de un 70% de que caigan lluvias. Para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 41 grados y mínimas de 35. Si acaban de poner atención, el clima está muy loquito. Definitivamente es el clima de Utah. Dice aquí todavía que hay probabilidad de que caiga nieve el próximo lunes por la madrugada, desde las 12 de la madrugada a las 4 de la mañana. Entonces, estén preparados el próximo lunes, carguen su paraguas porque va a estar lloviendo desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde, ¿ok? Bueno, se podría decir que hasta las 9. Vamos a ver, dependiendo del día de mañana, con esa temperatura y cómo va a cambiar el día domingo, es muy probable que se quite la probabilidad de nieve y que el lunes no esté tan frío como se está anunciando, ¿no? Así como que hasta creen que ya me fui, dijo la nieve, pues no. Y bueno, para el próximo martes 7 de mayo se esperan temperaturas máximas de 40 grados, máximas mínimas de 31, con probabilidad de que caigan chubascos ligeros de lluvia nada más, con temperaturas máximas de 43 grados. No, perdón, máximas 40, mínimas 31, probabilidad de precipitaciones de 43%. Entonces, lunes, martes y miércoles va a estar lloviendo, ¿ok? Para que después no digan que no les dijimos. El día domingo va a estar lloviendo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Así que si tienen cosas que hacer este fin de semana, traten de hacerlo el día de mañana, que va a estar muy bonito el día, y al siguiente día, pues nada que ver. Que va a estar muy diferente. Y ya pasando, yo creo, el martes de la próxima semana, ya el miércoles, ya se van a ir un poquito las lluvias y la temperatura va a estar un poco más agradable. Tampoco es de que digas, wow, qué padre temperatura. No, todavía va a estar baja. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Hice esta pausa porque acabo de ver aquí... pues una noticia, ¿no? Y me sale un tornado en Texas, y nada más de ver la imagen, o sea, me puso la piel chinita de qué está pasando, ¿no? Ya he visto varios videos en lo que está sucediendo, y el cambio climático, sinceramente, se está dando por manifiesto. Es un video que muestra el paso de un potente tornado por Texas. Estoy diciendo que nada más estoy viendo aquí la captura y se ve impresionante. Pero bueno, esperemos que todos estén bien y que pues no cause daños, ¿verdad? A la gente, a los humanos, y tampoco materiales, ¿no? Y bueno, ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:46 y bueno, disculpen, aquí la demora, tenía que estar haciendo algo y se me pasó el tiempo. Pero bueno, vamos a irnos rápidamente con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos separan los astros. Aries, estarás más conectado que nunca con las experiencias de los demás, lo que te llevará a ofrecer tu ayuda de manera desinteresada. Serás impulsado a contribuir al bienestar colectivo, ya sea a través de acciones caritativas o solidarias. Para el signo de Tauro, una nueva amistad tiene el potencial de perdurar en el tiempo. Al integrarte a este nuevo círculo social, recuerda siempre respetar las normas establecidas. Tienes la sabiduría para manejar tus relaciones y estás dispuesto a comprometerte a largo plazo. Géminis, hoy será un día memorable para ti, ya que alcanzarás un hito importante y verás que tus esfuerzos han dado frutos. Como un gesto final en este momento de realización, te invito a expresar gratitud al universo por tus logros. Cáncer, este día te brindará la claridad necesaria para reconocer las oportunidades genuinas de crecimiento. Aprovecha esta ocasión para conectar con tu sabiduría interior y guiar a otros en su camino. Existe alguien en tu entorno social que se beneficiará enormemente de tus consejos. Leo, en este momento tienes la capacidad de transformar cualquier crisis y liberarte de emociones negativas. Explorarás las profundidades de tu ser y descubrirás un secreto oculto. Tu intuición será tu aliada principal para superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Virgo, las perspectivas en el ámbito romántico son prometedoras. Es posible que te enamores de alguien que tenga una diferencia de edad contigo. Libra, hoy desempeñarás tu trabajo con maestría y dedicación. Si eres empleado, te volverás indispensable para tus superiores. Escorpio, sentirás la felicidad que está al alcance de tus manos. En tu relación de pareja, los gestos de tu ser amado penetrarán tus defensas y tocarán tu corazón. Si estás soltero, recibirás una propuesta que te llevará a reflexionar seriamente. Sagitario, te sentirás preparado para establecerte en un lugar y notarás cómo la estabilidad mejora tu calidad de vida. Es el momento perfecto para considerar la posibilidad de adquirir un terreno. Capricornio, hoy contarás con la firmeza necesaria para sostener conversaciones significativas y expresar claramente tus opiniones. Tus palabras serán un aporte constructivo y valorado por quienes te rodean. Acuario, este es un momento muy próspero en cuanto a tus finanzas.

Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y con la primera nota que les traigo es la continuación de los estrenos de mayo de la plataforma de Netflix. Y nos quedamos en Mulligan el día de ayer, la parte 2 va a salir el 24 de mayo. Mulligan y su gabinete trabajan juntos para mantener de pie lo que queda de la nación mientras se enfrentan cruceros, apagones y su propia incompetencia. Esta es una, pues supongo, película animada, ¿ok? También está Psíquico, que salió el primero de mayo. Los dones psíquicos de Sean Spencer lo convierten en un valioso recurso para la policía de Santa Bárbara, pero en realidad él no es un psíquico. Entonces ahí está, Psíquico ya salió. Hay que checarlo a ver de qué se trata, ¿no? Selling, bueno, sabemos de qué se trata, ¿no? A ver cómo está más bien. Selling de OC, temporada 3, salió el día de hoy. Los sabidos agentes del grupo Oppenheim Quieren brillar en el mundo inmobiliario, pero los dramas personales interfieren con sus metas profesionales. Una familia atípica sale el 26 de mayo. Un hombre y su familia comienzan a perder sus superpoderes debido a los males del mundo, hasta que aparece una misteriosa mujer y cambia su destino. Giramandi, no sé si se pronuncia así, o Eramandi, salió el 1 de mayo. Malikaja tiene una casa de cortesanas de élite o de élite, pero una nueva rival amenaza su reino mientras surge la rebelión contra los británicos en la India. Bodkin, el 9 de mayo, una comedia oscura sobre un grupo de podcasteros que se dirige a un idílico pueblito irlandés para investigar la desaparición de tres extraños. Idílico. Ok. Sale el 9 de mayo, ¿no? Se llama Bodkin. Buy in London, un agente inmobiliario, Daniel Daggers, y su equipo manejan propiedades más lujosas de Londres, donde el drama es tan impactante como los precios. Imagínense nada más. Y El Vendedor de Ilusiones, el caso Generación Zoe, sale el 23 de mayo. Es un documental sobre el auge y la caída de la Generación Zoe. Es una prometedora red de coaching espiritual que escondía la estafa más inusual de la Argentina. Te va a salir el 23 de mayo. Y Ashley Madison, Sexo, Mentiras y Escándalos, el 15 de mayo. Hackean un sitio web de citas para personas infieles y la intimidad de millones de usuarios pues sale a la luz, destruyendo sus matrimonios y sus vidas. ¡Wow! Ashley Madison se llama. Y Franco Escamilla, Ladies Man, sale el 23 de mayo y pues es un especial de Franco Escamilla, que es un comediante, un estandopero, que reflexiona sobre los romances adolescentes que no acaban bien, los besos demasiado largos y las burlas. Supuestamente eso va a tratar el podcast. Y la final, Caos en Wembley, el 8 de mayo. Cuando Inglaterra por fin tiene la chance de ganar un campeonato importante, 600 hinchas sin boletos invaden el estadio de Wembley y destruyen todo. Y El Poder Policial en Estados Unidos sale el 17 de mayo. Y este documental ahonda en la historia jamás contada de la policía estadounidense y se atreve a preguntar si el poder es del pueblo o de la policía. Y también tenemos a Cat Williams, Walk Fuck, sale el día de mañana, 4 de mayo. El comediante Cat Williams se subirá al escenario este 4 de mayo para decirlo todo en el segundo evento de stand-up de Netflix en vivo. Y El Rey del Cachopo sale el 10 de mayo y esta docuserie analiza un asesinato relacionado con un chef español que se hizo famoso gracias a una intricada red de secretos y falsas identidades. Y El Guardián de los Monarcas, Homero Gómez, el Guardián de los Monarcas, fue encontrado sin vida hace 4 años y su familia, su comunidad y las propias mariposas pues siguen preguntándose qué pasó exactamente. Bailar para el Diablo, la secta de 7 millones en TikTok el 29 de mayo. Conoce las tácticas de una secta para ejercer control en destacados bailarines de TikTok y lo que sus familias son capaces de hacer para protegerlos. ¡Wow! Y Rachel Feinstein, Big Guy, 21 de mayo. Desde el apodo poco agraciado de su esposo bombero hasta la peculiar vestimenta de su madre, nada escapa de la divertida mirada de Rachel Feinstein, otra estandupera. Y está también Jurassic World, teoría de Dino Caos, el 24 de mayo va a salir. Cuando descubren una conspiración que ponen en peligro a los dinosaurios, el equipo de campamento Cretácico debe unirse para descifrar el misterio. De aquí en adelante solamente les voy a dar los nombres y las fechas. Poder de Princesas, temporada 3, va a salir el 13 de mayo. Sing 2, Benny Canta de Nuevo, va a salir el 21 de mayo. Se las recomiendo, película animada apta para niños y adultos. Sonic, la película, va a salir el 15 de mayo. Y Thelma, la unicornio, va a salir el 17 de mayo. Todas estas son películas animadas las que les estoy mencionando. Bebés Llorones, Lágrimas Mágicas, temporada 3. va a salir el, bueno, ya salió el primero de mayo. Y el Día de las Madres va a salir Horizontes Pokémon, la serie parte 2. El primero de mayo salió Jujutsu Kaisen 0, la película, otra película, bueno, animada, el primero de mayo salió. Y el primero de mayo salió Jujutsu Kaisen, temporada 1 también. Y mi querida Oni, 24 de mayo, también animada. Sangre de Zeus, temporada 2, el 10 de mayo, también animada, película animada. T.P. Bone salió el 2 de mayo y también es una película animada. Todo lo que les estoy dando, al menos que yo les diga que no, ¿ok? Garoden, El Camino del Lobo Solitario, va a salir el 23 de mayo. Y ahí estuvieron todas estas listas de los estrenos de Netflix, que fueron 52 películas, ¿cómo la ven? Y series también, ¿no? Y bueno, ahora vamos a irnos a otra información. Descubren una tumba lujosa de un antiguo emperador chino. Un grupo de arqueólogos han desenterrado en el este de China una lujosa tumba de 2.200 años de antigüedad que podría pertenecer a un emperador que gobernó el estado Chu durante un periodo crítico del país. Chu fue uno de los 7 estados combatientes, entre los que se incluían también Qin, Han, Wei, Zhao, Qi y Yan, y la posterior unificación de dichos reinos se considera el inicio de la China que se conoce hoy en día. En Wenwantun, uno de los yacimientos arqueológicos más grandes del estado Chu, los investigadores descubrieron anteriormente un cementerio que abarca 1,5 kilómetros cuadrados con fosas que tenían restos de sacrificios, carros y también una tumba que se cree que pertenece al propietario del lugar. Actualmente han desenterrado varios artefactos como tablas que cubrían los ataúdes, esteras de bambú y objetos lacados, y hasta ahora hallaron más de 1000 reliquias en la tumba del emperador, que data de alrededor del 220 a.C. Algunos objetos que encontraron fueron vasijas de bronce que utilizaban para realizar rituales, instrumentos musicales, utensilios lacados y restos de plantas. Y también descubrieron un sarcófago con un escrito de más de 1000 caracteres. Y por su gran tamaño, compleja estructura y valioso contenido, los investigadores creen que es la tumba más lujosa y antigua del estado descubierta hasta la fecha, lo que indica que probablemente perteneció al emperador del territorio. Los hallazgos pueden ofrecer un panorama general de las condiciones políticas, económicas, culturales, tecnológicas y sociales del estado Chu durante el periodo de los estados combatientes, fue lo que declaró el arqueólogo Gong Xinchen a la Agencia Nacional de Noticias Xinhua. Entonces, ahí están todos estos restos desenterrados y los arqueólogos pues trabajaron en un laboratorio especial con una baja concentración de oxígeno construido en ese yacimiento. Utilizaron técnicas avanzadas de escaneo digital, topografía y cartografía para diseñar un modelo tridimensional de esa tumba. ¿Cómo la ven? Qué interesante, ¿no? Ahorita estoy viendo los utensilios que ahí sacan, los que ya mencioné de esa ciudad de Huanghuai. Y son impresionantes. Impresionantes. Bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Y yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo.

la prueba de la verdad. Lo esencial, sin embargo, es que reconozcas que no sabes nada. El conocimiento es poder y todo poder es de Dios. Tú que has tratado de quedarte con el poder para ti solo, lo has perdido. Todavía lo tienes, pero has interpuesto tantos obstáculos entre él y tu conciencia de él que no puedes utilizarlo. Todo lo que te has enseñado a ti mismo ha hecho que seas cada vez menos consciente de tu poder. No sabes lo que es ni dónde se encuentra. Has hecho un alarde de fuerza y de poder tan lamentable que no ha podido sino fallarte. Pues el poder no es una apariencia de fuerza y la verdad está más allá de toda apariencia. Aún así, lo único que se interpone entre ti y el poder de Dios que hay en ti es tu falso aprendizaje, así como todos tus vanos intentos de querer deshacer lo verdadero. Procura estar dispuesto, pues, a que todo sea esto deshecho y a sentirte feliz de no ser un prisionero de ello eternamente, pues te has enseñado a ti mismo a aprisionar al Hijo de Dios, lo cual es una lección tan descabellada que solo un loco en su delirio más profundo podría haberla soñado. ¿Cómo iba a poder Dios aprender a no ser Dios? ¿Y sería posible que su Hijo, a quien él ha dado todo el poder, pudiese aprender a ser impotente? ¿Hay algo de lo que te has enseñado a ti mismo que aún prefieres conservar en lugar de lo que tienes y eres? Aquí ya les leí los primeros dos párrafos. ¿Y la primera frase que nos dice? ¿La recuerdan? Lo esencial es que reconozcas que no sabes nada. Qué importante esta frase, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. ¿Quién dijo esa otra frase? Sócrates, ¿no? Al parecer. Que también dicen que fue Platón. Y bueno, al final es lo mismo. Reconocer que no sabemos nada nos va a abrir las puertas a muchas cosas que nosotros pues ya damos por sentado, ¿no? Cuando decimos yo ya sé mi vida, ya conozco todo, ya conozco todas las personas, con solo verlas ya sé cómo son, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, eh? ¿O cuántas veces tal vez nosotros mismos hemos dicho? Cuando dicen, te conozco como la palma de mi mano, es porque creemos, ¿no? Que pues sabemos todo. ¿Y qué nos está diciendo el día de hoy? Que lo esencial, sin embargo, es que reconozcas que no sabes nada. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder y todo poder es de Dios. Nosotros pensamos que tenemos un poder por el conocimiento que tenemos, pero nada más es una apariencia. Y el poder no es una apariencia de fuerza. Y la verdad está más allá de toda apariencia. Tenemos que deshacer todos esos patrones de pensamientos que nos llevan a estar como estamos. Obviamente, si estás en paz, pues obviamente no va a haber esos patrones de pensamientos. Pero la mayoría del tiempo estamos divagando. Estamos pensando que lo que estamos pensando es real. Y que lo que estamos sintiendo porque lo estamos manifestando es real. Y no nos ponemos a dudar, ¿no? De decir, ¿será que sí es esto falso? No, lo damos por sentado. No, sí es verdad. Porque lo siento, ¿no? Igual cuando decimos, no, pues eso no es verdad. ¿Por qué? Porque yo no lo veo. Si una persona de repente tuviera otra capacidad diferente a la nuestra, ¿no? Como por ejemplo, que diga, oye, estoy viendo imágenes de tal manera que pues uno no los ve, ¿no? O decir, estoy viendo una persona y que nadie la está viendo, ¿no? Como la gente que dice que son mediums, ¿no? Que pueden hablar con otras personas que ya no están aquí, que ya partieron, y dices tú, nah, ¿cómo? Yo no lo veo, ¿no? No es verdad. el que nosotros veamos o sintamos de acuerdo a nuestra percepción, eso no quiere decir que las otras personas tengan la misma percepción que nosotros y que no sea real, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros nos escapemos de todo lo que nos hemos enseñado en el pasado para mostrarnos únicamente cómo somos ahora, ¿no? Y esto nos lo va a enseñar la expiación. Tenemos que renunciar a completamente lo que nos hemos enseñado. Si no, no nos vamos a poder liberar. Si no, no podremos sentir realmente la paz. Ya se viene el Día de las Madres, ¿no? Y el Día de las Madres puede resultar un ejemplo ideal, ¿no? De decir, híjole, hay expectativas, ¿no? Para la mamá. Y la mamá, pues tal vez tiene expectativas de los hijos. Si es que sus hijos ya están grandes, o si su esposo. O no sé, o tal vez no tiene expectativas, ¿no? O sea, no sé, sinceramente. Pero lo que sí sé que habrá mucha gente que pues ya desde ahorita ya están planeando tal vez hacer algún regalo o llevarlas a comer, etcétera, etcétera, ¿no? O estresarse, ¿no? Porque también es un día en el que tal vez pues la mamá se toma el papel muy, muy, ¿cómo se dice? Muy bien puesto, y entonces empieza a haber estrés en un momento en que no debería, ¿no? Que debiese de disfrutar, de celebrar, ¿no? La bendición de ser madres. Que tienen la bendición de ser madres, pues es como recordar que no todas tenemos esa bendición, ¿no? Y el solo hecho de que la tengan, de que hayan sido madres, pues es un regalo que no todas las mujeres tenemos. Hay unas que porque deciden no, y hay otras porque la vida ha decidido que todavía no, o que no, o que ya definitivamente no, ¿no? Pero a lo que vengo es de que si imagínense que nos quitáramos todo el conocimiento que tenemos sobre la celebración del Día de las Madres, pues quedaría la bendición de ser madres, ¿verdad? Ese conocimiento. Y esa información se manifiesta a través de la gratitud. Cuando vemos que es una bendición estar aquí, que es una bendición ser madres los que son madres, ser padres los que son padres, ser tíos los que son tíos, tener hermanos que tienen hermanos, etcétera, etcétera. Todo es una bendición, el poder estar aquí existiendo como estás existiendo. No necesitamos decir gracias por esto que tengo, por lo que no me falta. No, pues, o sea, podemos agradecer por ser por nuestro ser, fíjense. Iba a decir, por ser conscientes, ¿no? De que tenemos la oportunidad de agradecer. Tenemos un cuerpo y dices, ay, sí, pero me duele, pero me falta esto en mi cuerpo, o no sé, tengo esto. Agradece. Agradece cada parte de tu representación física en este mundo. Porque va a llegar un momento en que ya no va a estar esta representación física nuestra. Y mientras estemos, tenemos la oportunidad de agradecerlo. ¿Para qué? Para cuando ya no estemos, podemos estar con todos en el todo. Toda lección que nosotros llevemos, dice, toda lección tenebrosa que lleves ante aquel que enseña lo que es la luz, él aceptará, puesto que tú ya no la deseas. Podemos llevar todos nuestros miedos, todas nuestras angustias, todo nuestro estrés, toda nuestra ira, todo aquello que nos quita la paz ante la luz. ¿Por qué? Porque al llevar estas lecciones tenebrosas, se va a intercambiar por la luz, por la luminosa lección de que hemos aprendido a través de él, a través de nuestro maestro, nuestro guía, de nuestro Dios, que esa oscuridad no puede coexistir en la luz. No hay que preocuparnos por cómo vamos a aprender una lección, ¿no? Que es opuesta a lo que nos hemos enseñado nosotros mismos. O sea, como que ya no piense en el pasado, en lo que hice ayer, en lo que hice antier, en lo que fue mi familia, en lo que es mi familia, en lo que creo ser yo. Que no piense en eso. No hay que preocuparnos de aprender esa lección. Solo tenemos que reconocer que ya no deseamos lo que hemos aprendido. Hay que pedir que se nos manifiesten las nuevas enseñanzas, ¿verdad? Cuando veamos que nuestra paz esté tambaleándose, ¿no? Cuando nos preocupamos, cuando estamos perturbados con nuestros pensamientos, estresados, o con miedo, o con dolor, o con ira, con angustia, nos dice el libro que hagamos lo siguiente. Cuando se te quite la paz, vas a decir: no conozco el significado de nada, incluido esto. Imagínate que de repente te estás enojando con fulanito o fulanita, ¿no? O estás recordando algo y te empiezas a enojar. Entonces es el momento ideal para que digas: no conozco el significado de nada, incluido esto. No sé, por lo tanto, cómo responder a ello. No me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. Y eso es darnos la oportunidad de ver a través de otros canales, desde otra perspectiva, y a no seguir siempre en ese círculo vicioso, ¿no?, de nuestros pensamientos, que sabemos que a la luz no nos van a llevar. Si nos aferramos a nuestras ideas, también es obvio que nos vamos a aferrar también a la culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces uno dice: ay, es que olvidar a mis padres, a mis hermanos, a mis abuelos, a mis amigos, porque ahí todo eso está en el pasado. O sea, si nos estamos aferrando, entonces empezamos a sentir la culpa, ¿no? Y entonces nos comprometemos a no olvidar esto. No se nos está diciendo, o sea, que vas a dejar de sentir el amor por tus seres queridos, hasta de los que no están. En el presente puedes darte cuenta que todos estamos unidos, hasta los que ya trascendieron. Sabemos que estamos todos acompañados y no necesitamos pensar en que ya se fueron o que están lejos o esto o el otro. ¿Para qué? Para no estar continuando con la creencia de la culpabilidad. Seguir creyendo con la culpabilidad. El Espíritu Santo está en nosotros, está para guiarnos, está para brindarnos la luz, para brindarnos la paz. ¿Y para qué? Para que nosotros nos desprendamos de todo aquello que no es real. No hay ninguna lección aquí en nuestra vida que sea tenebrosa. ¿Por qué? Porque Dios o el Espíritu Santo ya la ha iluminado por ti todas las lecciones. Nos dice: las lecciones que quieres enseñarte a ti mismo, Él ya las ha corregido. No existen en su mente en absoluto, pues el pasado no ejerce ningún control sobre Él ni sobre ti. Él no ve el tiempo como lo ves tú, y cada milagro que te ofrece corrige el uso que haces del tiempo y lo pone a su servicio. ¡Wow! Aquel que te ha liberado del pasado quiere enseñarte que estás libre de él. Lo único que él desea es que aceptes sus logros como tuyos, porque los logró para ti. Y por tal razón, son tuyos. Él te ha liberado de lo que fabricaste. Puedes negarle, pero no puedes invocarle en vano. ¡Wow! Hoy vamos a dar gracias a Dios de que Él esté allí contigo, conmigo, con todos, y de que obre a través de ti, a través de mí, a través de todos. ¿Por qué? Porque todas sus obras son tuyas. Él te ofrece un milagro por cada uno que le dejes obrar a través de ti. Hoy vamos a hacer ese medio de comunicación. Vamos a hacer ese instrumento para poder obrar milagros. El Hijo de Dios será siempre indivisible. Aquellos que nunca se olvidan de que no saben nada y que finalmente están dispuestos a aprenderlo todo, lo aprenderán. Solo aquellos que reconocen que no pueden saber nada a menos que los efectos del entendimiento estén con ellos, pueden realmente aprender. Para lograrlo, tienen que desear la paz y nada más. Siempre que crees que sabes, la paz se aleja de ti porque has abandonado al maestro de la paz. Siempre que reconoces que no sabes, la paz retorna a ti, pues has invitado al Espíritu Santo a que retorne, al haber abandonado al ego por él. No acudas al ego para nada. Eso es lo único que necesitas hacer. El Espíritu Santo, por su propia iniciativa, ocupará toda mente que de esta manera le haga sitio. Si quieres paz, tienes que abandonar al maestro del ataque. El maestro de la paz nunca te abandonará. Qué bonito apartado para finalizar este capítulo. Tienen el libro, los invito a que lo lean, por favor. Hay mucha más información. Aquí voy a terminar yo este apartado y voy a pasar rápidamente a la lección. Recuerden que estamos en el tercer repaso de la primera parte del libro de ejercicios de Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a repasar el ejercicio 93 y 94. Y estamos en la lección 112. Recuerden que tenemos que repasarlo en la mañana y en la noche. Y una, la primera la vamos a recordar a la hora y a la media hora la siguiente, ¿ok? O sea, que en total cada media hora. O sea, supongamos que ahorita a las 11 vamos a decir: la luz, la dicha y la paz moran en mí. Y a la media hora: soy tal como Dios me creó. Y a la hora: la luz, la dicha y la paz moran en mí. Y a la media hora: soy tal como Dios me creó. Y en la mañana y en la tarde, las dos. Ahorita vamos a empezar la primera. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Soy la morada de la luz, la dicha y la paz. Les doy la bienvenida a la morada que comparto con Dios, porque conformo parte de Él. Número 2. Soy tal como Dios me creó. He de ser eternamente como siempre he sido. Al haber sido creado por el inmutable a su semejanza, y soy uno con él, así como él es uno conmigo. He de ser eternamente como siempre he sido. Al haber sido creado por el inmutable a su semejanza, y soy el uno con él, así como él es uno conmigo. Entonces, ya saben, a la hora en punto, la luz, la dicha y la paz moran en mí. Media hora más tarde, soy tal como Dios me creó. Con estas bellas lecciones vamos a finalizar Encuentros Existenciales. Oh, beautiful release.